Hola, muy buenas noches. La caja de Pandora, otra vez. De nuevo, regresamos. ¿Viste? Volvimos. Volvimos. ¿Volviste? Volví también. Volvimos. ¿Qué pasó? ¿A vos qué te pasó? No, primero? A mí, bueno, ya todo el mundo sabe, pero lo bueno es que estamos acá y vamos a estar hasta que por nos echen, tiempo, ¿no? Hasta que por mucho diga, tiempo. Bueno, chicos, buena suerte. Muy lindo el programa, muy lindo el contenido, ya sigan su camino. No creo que eso pase igual. Esperemos, ¿no? Que no. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Espectacular. Volví después de mucho tiempo a volví a andar en skate. Para mí eso fue espectacular. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no andabas? Más de dos meses. Muchísimo tiempo. ¿Y ahora te sale todo recopado? Sí, ahora que tengo todo nuevo y que tengo todas las ganas, como que, no sé, espectacular. ¿Y vos, Luis, cómo te fue este fin de semana? Sí. Y bastante bien, ganó Estudiantes, campeón. Ganó Estudiantes, mirá qué interesante. Ganó Estudiantes, viste, el mejor del fútbol mexicano. Mexicano, digo, el fútbol argentino, mirá qué mal que estoy. No, pasa que a mí me gusta mucho el fútbol mexicano, entonces... Entiendo. Me confundo, viste, bueno. Ya, sabes. Antes de continuar, vamos a decir los números telefónicos. Si querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 011-15-61-56-11-18. 011-15-61-56-11-18. O llamar a dónde, Luis. Esperá que ya, mira, de tanto tiempo casi me lo olvido. 023-20-47-23-60. Mirá, te lo digo con los ojos cerrados. Decilo más despacio porque capaz que la gente no llega a notar. No, mirá, 023-20-47-23-60. Ahí está. No, 023-20-47-23-60. 0-2-3-2-0-4-7-2-3-60. Ahí está. Si no, se hace muy largo, ¿viste? Y no, mucho tiempo no tenemos. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte y nos contás qué hiciste el fin de semana? Dale. ¿No? Nos vas a contar qué sí, fue obvio, lo que estuviste obvio. Tramando. Dale. Así que vamos a un pequeño corte, la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Un saludo a Javi que nos está escuchando. Nos está escuchando, saludo a nuestro ex operador. Sí. Dice que tenés muy linda voz. ¿Qué? Pero hermosa. Chabón. Sí. Es verdad. Va, qué sé yo. No, así que un saludo para Javi que nos pida un tema. Vamos a ver si lo encontramos. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Muy bien. Selva de Bolivia fuera, la lanza guerrillera. Es tiempo. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. ¿Qué pasó? No. Muy atento, ¿eh? Por supuesto. Acá tengo 100%. Algo, 100% atento. Así que seguimos en la FM del Viso 107.5. Acá haciendo la caja de Pandora después de tanto tiempo, ¿no? Después de un lapso bastante largo. ¿Extrañabas? ¿Qué extrañabas vos? ¿Qué fue lo que...? Y todo, la verdad, todo. Yo tenía muchas ganas de volver. ¿Y vos, Luis? Yo también. Yo extrañaba, no sé, tocar acá estos botones. Ahora estoy operando yo. ¿Qué? ¿Otra vez, como siempre? Claro, otra vez, después de tanto tiempo. Vamos a aprovechar a preguntarle a Javi cuándo viene, ¿no? A ver, esperemos que venga pronto, ¿no, Luis? Esperemos que esté pronto. Sé que nos está escuchando. Nos estás escuchando en algún lugar, así que... Javi, si puedes venir... mirá, qué mensajito que... Voy a ver si... Sí, creo que lo tengo, así que vamos a ver si le podemos pasar un temita a Javi. ¿Qué contaste? ¿Qué fue lo bueno que hiciste el fin de semana, lo que más te gustó, Miguel? ¿Qué fue? Y que estuve el sábado andando en skate y el domingo... Y te fuiste de trampas, ¿no? ¿Por qué decís eso? No sé, me imagino. No, estuve puro deporte. Puro deporte. Puro deporte. Día. Haciendo... ¿Cómo? Haciendo... No te entiendo lo que querés decir. Puro deporte, ejercitando por los supuesto, músculos. Ultra. Aparte, ese físico envidiable, ¿no? No tengo un físico envidiable. Quisiera, pero no tengo. A ver, el físico... ¿Cómo quisieras tener? ¿Ser más alto, más bajo, más...? No, qué sé yo. Igual como que estoy ahora. Ah, entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué hiciste el sábado? Desde que te levantaste hasta que... En realidad no dormí, porque, bueno, por cosas, me fui a laburar, sí. Volví. Ah, en una fiesta bastante interesante. ¿Por qué no le contás a la gente? No, prefiero omitir el pequeño detalle. ¿Por qué? Bueno, aclaremos que yo no me fui de joda, fui a laburar. ¿De qué laburaste? De mozo. ¿De mozo? Ah, mirá vos, de vos, mozo. Muy, muy... Algo nuevo aprendí. ¿En dónde? ¿Se puede saber? En Derqui. Sí, ya. Pero no digo, ¿en qué evento? En un casamiento. ¿Un casamiento? ¿Qué tipo de casamiento? Un casamiento. De parejas. Ajá. ¿Y estuvo bueno? ¿Eh? ¿Estuvo bueno? Sí, qué sé yo. Yo fui a laburar nomás, obviamente. Después me fui a mi laburo, posta. Vine... Me compré las cosas del skate y después me fui a andar. Y después dormir, ¿no? ¿Y vos qué hiciste, Luis? Yo... ¿Qué hice? No me acuerdo. ¿Sabes que no me acuerdo? No. Fui el sábado, me fui hasta San Martín a comprar y después llegué a mi casa, compré un producto de audio. sí, ese que vos pensás. Fui hasta San Martín, llegué a mi casa. Qué calor que hacía el sábado. Apenas llego a mi casa, se largó a llover. Qué suerte que tengo, ¿no? Yo quería que llueva en el camino. ¿Por qué? Porque sí, me gusta la lluvia. Está más bueno, ¿no? Así es. Así que, y bueno, después a la noche salimos con Javi también, salimos a la noche con Javi y estuvimos divirtiéndonos. ¿Qué? Party loca y digamos... No, fue el cumpleaños de un amigo, fue el domingo y desde el sábado comenzamos. Estuvo muy bueno, aparte esa paga, había para tocar instrumentos. Ah, el bar, famoso bar. No, de... no fue en un bar, fue en la casa de un amigo. Ah, muy bueno. Sí, igual yo me fui temprano por cuestiones personales, pero bastante bien. ¿Me contaron? Ahora Javi nos va a contar, nos va a mandar mensajitos qué hicieron esa noche, ¿no? ¿Qué habrán hecho? ¿No? Así es. Así que vamos, ¿qué te parece si vamos a un tema... para Javi, a ver si lo tengo acá. Sí, un temita de Panda para Javi que nos está mandando mensajitos. Dale. Que nos está escuchando desde Derqui. Desde Derqui, mirá que gran esfuerzo. Gran esfuerzo. Porque para poder escuchar, seguro de estar colgado del techo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Con las antenas por todos lados. Claro, así que bueno, este temita para Javi. Pueden comunicarse con nosotros mandando mensajitos al 011-15-61-56-11-18. Sí, lo dije bien. Así es. Lo dije bien, mirá, encima me lo acuerdo después de tanto tiempo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Bastante o bien. Podés llamar al 02320-47-2360. 011-15-47-23-60. Bien, otra vez vamos a decirle los mensajitos más despacio. 011-15-61-56-11-18. Pueden mandar mensajes, ¿no? Como lo está haciendo mensaje, o Javi. Nos pueden llamar también. Claro, si quieren, si tienen ganas y si tienen para llamar. Así, ¿no? Es. Vamos a un pequeño corte y seguimos con la caja de... Sí, ¿no? La caja de Pandora. La caja de Pandora. Por la FM del Viso 107.5. Volvimos. Vamos. Lo que hagas con tu tiempo está bien. Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. En la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Bien concentrados, ¿no? Por supuesto, como siempre. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? Nada. ¿Seguro? Seguro, 100%. Bueno, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Dale, ya, decime la hora, ya. Te digo la hora, sí. Son las 22:37. 22:37, lunes, sí. Hoy es lunes, ¿no? Así es, sí, viste, lunes. No, qué sé yo, después de tantos días sin venir. Es como que te perdés, ¿no? Te perdés en el tiempo y el espacio. Es así. No sé, en el espacio como que... Sí, no sé. No sabés dónde en dónde estás. Estoy flotando ahora. No. ¿Viste? Ya se vienen las fiestas, ya las tenemos encima. Se vienen las fiestas. ¿qué vamos a hacer en la fiesta? ¿Vos, a vos te gusta la Navidad, por ejemplo? Para mí es un día como cualquier otro. Sí, que y no tiene nada de especial, no haces no, nada. No, qué sé yo, la Navidad pasada me fui a andar en skate a la plaza, así que... ¿Toda la noche de Navidad? No, toda la noche, porque no me da tanto el cuero de andar toda la noche, pero sí, un par de horas estuve andando. ¿Sí? Sí. Qué bueno, ¿no? La Navidad, qué sé yo, toda la gente se reúne, a veces uno no sabe... Cuando sos chiquito, lo único que esperás es a Papá Noel, ¿no? Es verdad, yo también esperaba a Papá Noel. ¿Ya le escribiste la cartita? No, este año no llegué a escribir la cartita. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Qué te gusta la Navidad? ¿Qué haces en Navidad? Yo escribo cartas a Papá Noel como todo niño, ¿no? Como todo chico, ¿no? Como todo niño, yo soy un niño y todavía le mando cartas a Papá Noel. ¿Vos no crees en Papá Noel? Cuando fue terrible cuando supe que Papá Noel no era verdad. Que no era de verdad. Fue para mí algo... Pará, ¿no es de verdad? No, Luis, no es de verdad. No, en serio, no me digas esto. ¿Qué vas a hacer en Navidad? ¿Qué van a hacer los que nos están oyendo en Navidad? ¿Qué va a hacer Javi, que él cree mucho en la Navidad, pobrecito? Va, yo también, no sé qué... No tiene nada de malo. No, yo creo en Papá Noel. ¿Sabes cómo le dicen en Chile a Papá Noel? ¿Cómo? El viejo Pascuero, le dicen. ¿En serio? Así le dicen. No se llama Papá Noel, se llama el viejo Pascuero. Mirá vos. Sí. Che, esta música, no sé de qué será. Así se llama. El viejo Pascuero. Medio raro, ¿no? Los nombres. Sí, muy... Y supongo que muchos lugares va cambiando. Sí, experimentando. ¿Eh? No, estoy acá buscando. Sí, me di cuenta. Escuchá. La Navidad, ¿no? ¿Vos ya tenés pensado en dónde pasar las fiestas? ¿Vas a estar en tu casa, con familia? ¿Vas a dejar cartita? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a estar un rato con mi familia y lo más probable es que me vayan a andar en skate o a dormir. ¿Qué? ¿Llegó un mensajito? Sí, llegó, acá llegó un mensajito de Silvia. Yo le pedí a Papá Noel un auto 0 kilómetro y más vale que me lo traiga. Y sí, esperemos. Esperemos, ¿no? Si no tiene problemas con... el Reno, o de última viene en el auto. Claro, si no lo para la aduana, ¿no? ¿Qué importado lo quiere el auto? No sé, ¿qué quiere? ¿Un BMW o algo más? Claro, más vamos tranqui. A ver que no. ¿Vos qué pediste para Navidad? Yo para Navidad... poder hacer los viajes que tengo planeado, nada más. No, a ver, ¿a dónde tenés planeado viajar? ¿Querés que te regale los pasajes? Sí, sería muy bueno. Quiero irme a Córdoba, lo que más quiero en este momento. Después ¿por alguna razón en especial? No sé, acá Luis me está haciendo seña para el que... ¿Qué seña? ¿Dónde? Mirá, no hay nadie acá, no hay cámaras. Hablando de cámaras. A ver. No sé si esta semana... No sé si este mes, no sé si este año, no sé si el año que viene, en algún momento tenemos pensado poner cámaras en el estudio acá. Ah, está. Para que puedan ver todas las cosas que hacemos. Todas no, algunas. Y para que la gente te pueda defender cuando llorás. No, Luis, me estás haciendo señas, ¿no? No, yo no lloro nomás, le comento a la gente. Pero bueno, la gente va a saber. Pero que no tiene nada de malo. En la radio nos manejamos con señas. Es verdad. ¿No? Sí, así es. Acá las señas que va a servir si la pudieran ver. Señas profesionales. No cualquiera hace estas señas. Otro mensajito de Silvia. Mis hijos descubrieron que el ratón Pérez era yo. Pará, ¿Silvia es el ratón Pérez? No, me cuesta creerlo. Me debes mucha plata, Silvia, si nos está escuchando. Yo esperaba, para mí era una felicidad cuando se me caía un diente porque era la monedita que me dejaba. ¿Cuánto te dejaba? No sé, monedita, para mí en ese tiempo era mucho. Bueno, hay que agradecer a Silvia entonces. Muchas gracias, Silvia. Por las moneditas que nos dejaba, ¿no? Así es. Así que Silvia es el ratón Pérez. ¿Cuántos mitos que, no? Que estamos revelando muchos mitos. Hablando de mitos, también tenemos preparado, repito, otra vez, no sé si esta semana, no sé si este mes, no sabemos si este año, No sabemos tampoco si el año que viene, ¿no? Pero en algún momento se viene. ¿Qué se viene? El radioteatro. De mitos y leyendas argentinas. Sí, que ya lo estamos preparando. Ya está todo listo. Tuvimos algunas complicaciones, pero... Claro, pequeños inconvenientes, pero vamos a estar ya con los radioteatros, con todo. Historias bastante interesantes. Muy interesante y muy graciosa. Historias de Navidad también puede ser, ¿no? Ahora que se vienen sí, las ¿no? fiestas. Sí, para congeniar con las fiestas. Claro, para quedar con las fiestas. Así que vamos a estar trayendo contenido de todo tipo acá en la radio. ¿Qué te parece? Espectacular, y ya muy pronto, esperemos que muy pronto, sí. ¿No? Que hagamos esto. Tenemos que hablar con Papá Noel todavía, si nos deja. Si nos deja. Con el viejo Pascuero, si nos deja, ¿no? Ahora veo que nos dicen, no, mirá no. Si nos toca un carbón, ¿a vos nunca te tocó un carbón de verdad? No, regalo? Por suerte. Yo me acuerdo que lo más feliz que me pasó en una Navidad, creo que yo tenía 11, 12 años y me trajo una patineta. Para mí fue espectacular. ¿Esa fue tu primer patineta o no? O sea, pero cuando era chico andaba en patineta. Nunca pensaba en tirar pruebas ni nada. Yo nada más andaba. Pero para mí fue tremendo. Porque mis amigos tenían y yo quería una y la tuve. ¿Cuánto? ¿A los 12 años? Sí, a los 12 años. Aproximadamente 11, 12 años. ¿Qué era? ¿Una de esas...? Patineta, las grandotas. Esas las que son tremendo... Sí, sí, sí. ¿Y podías hacer algo con eso? ¿Tirar alguna prueba o algo? No, intentaba saltar, pero nunca me salió. ¿Y así? ¿A los cuántos años empezaste a andar después en skate, así, más profesional? Hace 3 años. O sea, ¿y cuánto tenés ahora? 19. 19, o sea, 4 años después... volví. 4 años después de tu primer patineta... empezaste a andar en skate, ¿no? Sí, sí, sí. Empecé a andar, lo que pasa que como a mí me gusta mucho el deporte y encontré justo lo que me gusta y la verdad yo, sin exagerar, lo amo al deporte. Vos, no sé, Luis, ¿qué te gusta? ¿Qué deporte haces o qué te gustaría hacer? Esperá que justo tenía un llamadito, sí, sí. Mirá. Me llaman al aire. Qué bueno, ¿no? Que te llamen a veces como que... Sí, como que... Que tu celular sí, suene. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué deportes haces o qué te gustaría hacer o...? ¿Deportes? O ¿El Facebook ya se oficializó como deporte? No, todavía no está en las Olimpiadas. No, bueno, entonces, no sé. De deportes no hago mucho, no me da el tiempo para hacer así deportes, actividades físicas, pero voy a retomar en algún momento... Voy a empezar a jugar a la pelota. Hace bastante tiempo que no juego. ¿Vos hace cuánto que no jugás a la pelota, más o menos? No, pero muchísimo tiempo. Incalculable. ¿Incalculable? Incalculable. Tengo muchísimas ganas de jugar, porque me encanta jugar. ¿Sí? Pero eso sí, yo no entiendo nada. ¿Cómo que no entendés nada? No, yo... Pero... ¿Sabés que son 2 equipos? Sí, te estoy diciendo que me encanta jugar, pero no... No miro fútbol. ¿No mirás? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no mirás? No me gusta, no me llama la atención, nada. Me encanta jugarlo, eso sí, pero no, nada más. Acá te leo un mensajito que nos llegó de Silvia. Me gustaría que Papá Noel me traiga un BMW. Bueno, si vamos a pedir, vamos a pedir alto, ¿no? Sí, es que Papá Noel se tiene que portar, sí, ¿no? Sí, continúo. Si no lo consigue... Me conformo con un fitito de color rosado. Ah, color rosado. Sí, está muy personal. Y con el tema del ratón Pérez, sí. Presente la quiebra de pymes, de la... espera que me dale, estoy dale, hablando dale. Muy ¿Qué mal. Te parece si vamos a un corte y después dale, leemos y los después mensajitos? Después releo el tema porque estoy muy bobo. Dale, seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Podés mandar mensajitos al 011-1561-5611-18. 011-1561-5611-18. ¿O llamar a qué número? O llamar al 02-320-47-2360. 02-320-47-2360. Bien, en un rato seguimos por la caja de Pandora, por la FM del Viso 107.5. ¿Volvimos? Volvimos. ¿Volviste? Vos también. Vos también, así que ya volvimos. see yourself in me. Nothing to conceal. You see in time, the ties that bind are only in your mind. Take a chance on true romance. Regain your innocence. Young and free, you dance with me. Accept yourself serious. Viene Tarja, ¿no? Gracias. Contale, comentale a la gente. No, sos un chabón. ¿Por mandó qué? El aire y no me avisaste. ¿No viste cuando moví los botones para arriba? Vos me tenés que prender la luz y yo sé. Ahí está la gracias. Luz. Gracias. Ahora sí estamos al aire. Gracias, Luis. No, mentira, no estamos al aire. Disculpen. No, no pidan disculpas, sí. Es radio, qué sé yo. Es comentale, radio. ¿Quién viene? No, viene una cantante, Tarja Turunen. No, pasa que esa parte me gusta, dale. ¿Quién viene? Tarja se llama y la voy a ir a ver. Lo que te estaba comentando cuando pensaba que estábamos... Bueno, comentame ahora, dale. No, que la voy a ir a ver y nada, eso te iba a contar. La ex cantante de... Nightwish, de la banda sinfónica Nightwish. Bien, ya me olvidé lo que íbamos a... Ah, estábamos hablando... De la Navidad. De la Navidad. Vamos a hacer un especial navideño. Así es, el 22, ¿no, Luis? El 22 de diciembre, este 22. Sí, creo que va a ser obviamente diciembre. Y qué sé yo, ¿por qué no hablar de la Navidad en enero? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo, viste que, hablando de la Navidad, viste que el pan dulce, el budín, se come en Navidad únicamente, sidra, en esta época. Como la sidra que se toma. La sidra, ¿por qué no tomar sidra todo el año? Estaría ¿no? muy bueno. ¿No? Igual si tomas sidra todo el año, como que... ¿Cómo qué? Y si estás tomando sidra todo el año, como que te va a cansar. No sé, yo no me cansaría. Igual la sidra como que... O como que los cohetes se los venden al público los días de fiesta. Y sí, qué sé yo, cosas que pasan, ¿no? Así es. Vamos a tener un especial de Navidad, ¿no? Así es, especial, con música navideña y hablando de temas navideños. Hablando de la Navidad, hablando... ¿Qué es la Navidad? ¿Existe la Navidad? ¿Quién se quiere robar la Navidad? El Grinch. El Grinch. Vamos a buscar al Grinch. El Grinch es un personaje que me encanta. ¿Sí? Sí. No porque se robe la Navidad ni nada parecido, sino porque... ¿Te parece lindo? No, tampoco. Capaz que a vos capaz que sí, pero... ¿Por qué entonces? Porque me causa mucha gracia. ¿Viste la película del Grinch? Sí, por eso me gusta. ¿Sabés que yo no la vi? Aparte, Jim Carrey es tremendo actor y la mayoría de las cosas que hacen son espectaculares. Yo la tengo que ver, esa película. ¿La tenés no que la ver? Vi. Todo el mundo la vio y yo no la vi. Como no sé Avatar también, no la vi. Yo tampoco vi Avatar. ¿Viste? Ya somos dos, mirá, qué bueno. Y eso que yo soy ultra fanático de Avatar. ¿Sí? No, pero yo te digo la película de los chaboncitos azules. Ah, tampoco esa la vi. No, la otra me contaron, se llama El Último Maestro del Aire. ¿Cómo? Y me ¿como la serie? Claro. Y me comentaron que no es muy buena. Así se comenta en mi barrio. ¿En tu barrio? Sí. Yo la tengo ahí para mirar. Y no, lo mismo que Avatar, la tenía ahí. El especial de Navidad, el 22. El 22. Vamos a traer a Papá Noel, a los Reyes, a todos. Vamos a ver, le vamos a pegar un tubazo al Polo Norte. Y vamos, y a vamos a ver si puede venir. Si puede, ¿viste el especial el domingo, el especial de Navidad en Telefe? No, no lo vi. Yo vi un poquito. Yo casi no miro tele. Yo pude mirar el a domingo. A ver, contame cómo fue. Casi me pongo a llorar porque hace bastante que no miraba tele. Yo fue de Madagascar, de Shrek, sí, ¿viste? Todavía he visto propaganda. En que entre el laburo y que ando en skate y que hago un montón de cosas, no. Claro, un montón de cosas. Chan. Sí. Bueno. No, sí, aunque parezca mentira, hago cosas. Sí, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo con un temita, no? ¿Lo querés presentar? Sí, bueno, esto fue la caja de... No, presenta el tema. No, y ya voy despidiendo. Ah, dale. Y cerramos y nos despedimos. Dale. Bueno, esto fue la caja de Pandora por la FM 107.5. Ahora vamos a escuchar El Libertador de Escape. Hasta pronto. Bye. Avisos comerciales creativos. Me llegaron visitas y no tengo ganas de cocinar. Don Máximo.